Newan matu eneukai, liwan wendru kai, liwan domu kai, liwan ilchakai, liwan kalfu wan chao. Al nacer el alba del nuevo día y al culminar en su altura, gracias, Genishen, gracias Dios, por la Mapu Ñuque, por la tierra madre. Si deseas amar a los pueblos del mundo, si deseas amar, hazlo por su música, hazlo por sus poesías, por su danza, alegría. Si deseas amar a los pueblos del mundo, construye puentes, puentes en las fronteras y luces en la oscuridad. Si deseas amar a los pueblos del mundo, hazlo por su alegría. Si deseas amar, Neguen Matu Eneukai, Liguen Wentru Trukai, y dile a una golondrina que vuela sobre las fronteras, que en la danza y alegría en los pueblos podrás cantar. Sin fronteras ni guerras, con danza y la música, si a los pueblos del mundo tú deseas cantar. Nacer el nuevo día, al culminar en su alba. Gracias, Mapu Ñuque, si deseas amar.